tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Te quiero decirte mía que eres mi vida. Abrir mi alma, lanzar al viento mi sentimiento. Decirte quiero decirte mía que eres mi vida. En tu vida, toda mi alma.

radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Tantas cosas que

¿Y su máquina combinada? ¿Qué dice de ella? Que es suave y empecinada. Alba Portieles logró sus hazañas más renombradas en el Central Azucarero Panamá, en el centro de la isla. Ella fue la saeta de un puñado de mujeres cubanas que quisieron contribuir junto a los hombres con el desarrollo de la industria azucarera. Alba fue la primera mujer que manejó una combinada cañera. Pero no fue fácil que se lo permitieran. Bueno, yo cuando triunfó la revolución, a los 9 meses de triunfar la revolución, pasé varias escuelas hasta que me hice operadora de tractores. He tirado caña y he cultivado caña con equipo. Pero cuando vinieron las combinadas australianas aquí, que fue el Che Guevara quien las trajo, desde esa vez a mí me despertó el interés de cortar caña con combinado. Pero cuando eso, como era un equipo de tanto valor, y desde esa vez a mí se me despertó el interés en cortar caña. Pero precisamente por todos esos factores, no me admitieron cortar caña. Aunque me mantuve guapiando, ya en el 74, en junio, a mí se me concedió el curso. Eso fue haciendo muchas gestiones, casi que con el capacitador municipal y provincial, para quitarse aquello de encima, de la pejiguera aquella que yo tenía. Entonces ellos, como que los hombres tenían dificultad para hacer ese trabajo, y se iban, dejaban las máquinas, porque un trabajo muy duro, pues no me lo querían dar a mí, porque me pensaba que yo no lo iba a poder hacer. Yo era muy flaquita, y soy mujer. Alba es una mujer de mediana estatura. Los años le han marcado la experiencia, pero no los encantos. La sonrisa que ilumina su cara tiene dos ingredientes muy campesinos: la picardía y el candor. Me dieron una máquina, la primera que me dieron, la tuve 15 días. Me dieron una máquina malísima. Malísima, que aquello no hacía nada. Nunca comencé a cortar un camión de caña que lo terminé. Pero cuando vino Fidel aquí, con Torrijos, yo estaba en esa máquina mala. Entonces fue cuando, por no sé si por lástima o por consideración o por qué, mandó que me dieran una máquina más nueva. Y un compañero que yo tenía en el pelotón, que me veía pasando trabajo, otro operador, me dijo a mí: mira, Alba, yo voy a dejar de cortar caña y voy a cortar caña con la mocha, coge tú esta combinada. Y así fue, cogí esa máquina ese mismo año. Me dieron la máquina, me dieron el chance de cortar caña pensando que aquí la dirección de la empresa, que yo lo que iba a cortar caña serían unos 15 o 20 días. Pero cuando cogí esa máquina nueva, a la semana yo estaba promediando 8.000. Y a los 18 días yo estaba promediando 10.500 arroz de caña diaria. Entonces, pues, de ahí para acá me he mantenido con el corte. Alba Portieles, igual que muchas mujeres, ha tenido que demostrar paso a pasito. Ha tenido que sortear cuantos obstáculos le han salido al camino. Ha tenido que pasar por alto los criterios rancios de algunas mujeres. Pero ahí está Alba, con su candor intacto, con su más de medio siglo de vida, con su encanto femenil y con el tesón que la caracteriza. Honestamente, sinceramente, con todo mi sentimiento, yo le digo que yo me siento muy feliz, tanto de una forma como de otra. Yo veo a los compañeros míos de trabajo, que cuando tienen problemas, que una piedra, que un tronco, que un atoro, que los bejucos enredados, los espirales, cualquier cosa, se molestan, pelean, dicen 20 cosas, que la van a dejar, que quién los mandaría. A mí nada de eso me afecta, al contrario. Mientras más trabajo paso en ella y más problemas tengo, más feliz me siento. Esa es la verdad. Yo me siento encantada de la vida ahí. Cuando el polvo es mucho, que yo no veo ni el carro que va al lado, ni tengo por dónde resollar, cuando me doy cañazo, cuando me está cayendo todo ese volumen de paja encima, es cuando de verdad yo me siento más feliz. Y si es cuando tengo muchos camiones, que no me da tiempo, que me siento bien, bien agotada, que los pies se me entumen de estar ahí de pie, mayormente esa es mi felicidad mayor. En pocas oraciones, sabe resumir su vida. Tengo 2 hijas y 3 nietos. He trabajado como empleada doméstica, obrera agrícola, chequeadora de tractores. Creo que esto fue lo que me despertó el interés por la mecanización. Ya alcancé el 6.º grado y no he podido seguir estudiando por los trajines de la zafra azucarera. Mis hijas como ellas están viviendo una etapa de desarrollo. Entonces ellas están contentas por mis logros y todo eso, ¿no? Pero no están contentas con ese trabajo porque tienen miedo. Miedo a que un día yo me mate, a que me pase algo. Y que es un trabajo muy fuerte y la cantidad de horas que yo tengo que estar trabajando. El agotamiento luego con que llego a la casa. Y que ellas dicen que a estas alturas de la revolución ya no es necesario que una mujer tenga que realizar ese trabajo. Pero a mí me gusta y como me gusta, pues va. A una buena distancia de donde se recogió este testimonio, 2 máquinas combinadas cañeras derribaban unos plantones enmarañados. Lo hacían bien, pero a decir verdad, ella y su combinada son más elegantes. Tienen un aire de distinción. En realidad el trabajo es bastante duro. Para mí, cortar caña a mano es más duro con una combinada. Ahora, lo que pasa es que técnicamente requiere más esfuerzo el equipo. Y son más horas, más responsabilidad, más obligación, más constancia. Y requiere de más fortaleza. Pero en sí yo sí le digo a usted que yo con la combinada la corto todo el tiempo, como si no se acaba nunca la zafra. Pero a mano sí me parece que no podría. No por desalentar las compañeras que están cortando caña a mano. Pero bueno, ya lo dice la palabra, cuando se tecnifica un trabajo, se debe de optar por la técnica. Todos los reconocimientos que ha alcanzado Alba no caben en la memoria, pero basta decir que entre un grupo numeroso de hombres y mujeres dedicado a los quehaceres de la agricultura, Alba Portieles es una de las más destacadas, y su título de heroína nacional del trabajo la distingue entre todos los trabajadores. El más feliz de la vida mía, el día que Fidel me puso la medalla a Ana Betancourt. Y el más triste, para mí cuando se me rompe mi máquina es un día muy triste. Entonces tengo muchos. El más triste para mí todavía no ha llegado, que sería el día que tuviera que dejar de, la zafra que tuviera ya que dejar de cortar caña. Y llegó el momento de las anécdotas. Ella se alegró. Parecía que tenía muchos deseos de contar sus aventuras como operadora. Anécdotas con la combinada tengo muchísimas. Son tremendas las cosas que suceden con ella. Así recordó algunas simpáticas historias. Un día, una noche, una madrugada, cortando caña, en un campo de caña que estaba muy enredado, se le metió una caña por detrás a la combinada y adelante me quedaba un canal. La máquina inclusive no tenía luz. Y yo estaba cortando oscura porque yo ese día lo que quería era llegar a cortar 20.000 arrobas de caña en saludo a la asamblea de renovación o ratificación de mandato de nuestro núcleo. Y yo la pensé dejarla correr hasta que se le saliera la caña, ¿no? Pero cuando vi la tierra blanca en el canal, me di tanto susto que la doblé por dentro del campo, caña para dentro, los surcos estaban encamallados así, y aquello formó un brincoteo y un corre-corre. Entonces el transportador de atrás, el que gira para el carro, se me le cayó. Y al caer se le hizo así, ran, y se quedó pero acostadita en el medio del campo caña. Aquello yo no sé cuántos ruidos extraños tuvo. Y yo caí como a 2 varas de ella. Bueno, a mí no me pasó nada. Caí entre un plantón de caña y qué cosa me iba a hacer. Las cañas no me iban a hacer nada. Ese día lloré mucho. Porque se me rompió y no pude cumplir el compromiso que yo tenía. ¿Qué dirán aquellos funcionarios que le pusieron obstáculos y no creyeron en ella? ¿Qué pensarán de su ejemplo las mujeres que desde su trono de amas de casa la criticaron? Lo cierto es que para orgullo de Alba, ya muchas mujeres son operadoras de combinadas cañeras. Yo Referente a la exhortación que se le puede hacer a las mujeres que tienen ideas de cortar caña con combinada, lo único que me resta decirle es que yo sí creo que, como yo lo he hecho, ella, otras mujeres también lo pueden hacer. Porque además de eso, yo soy una mujer ya de edad, y lo que mantengo buena salud, pero no soy una mujer corpulenta ni nada de eso, y me he desenvuelto bastante bien en el trabajo. Y yo sé que quizás mejores que yo puedan surgir muchas si se lo proponen. Y el trabajo no es malo de realizar, es un trabajo que en sí lo que requiere es mucha firmeza, mucha agilidad mental y mucha conciencia revolucionaria. Para acompañar las madrugadas de Alba Portieles. Los pájaros y los grillos de la noche andan diciendo que la han escuchado hacer planes en voz alta. Y murmuran que el sol, cuando releva a la luna, va en su busca para alumbrarla. Los que le siguen por la guardarraya comentan que es más linda cuando comienza a dialogar con las cañas. Y los cubanos, ¿qué dicen de ella? Que es suave y empecinada. Mujeres de nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Técnicos de sonido: Luis Paredes y Armando Grijalva. Libreto y realización: Gladys Pérez. Dirección General: Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. De mi secreto nací de un corazón que está desierto con tres palabras te diré todas mis cosas del corazón que son preciosas. Dame tu mano bien, toma las mías, que te voy a confiar mías. Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son: ¿cómo me gusta? son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son como me gusta. Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme, pide cariño, pide ternura, si te conviene, no llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado todo, que como fue, si antes de amar debe tenerse, dar por un querer la vida vista sin morir. Un amor lleno de maldad. amor lleno de maldad. Engañosa, mil veces engañosa, ¿cómo voy a vivir en la soledad que me dejas tú? Tú me hiciste creer que me querías y que en ti encontraría la felicidad. Mentirosa, mil veces mentirosa, ¿cómo te haces querer fingiendo un amor lleno de maldad? Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Bienvenidos amigos y amigas a otro programa más aquí en Cultura Musical. Hoy les tenemos preparado un programa muy especial y vamos a hablar de la balada romántica. Sentado frente al mar, mil besos yo le di. No es un género que se le enfoca precisamente dentro de lo tradicional, pero es un clásico debido a la cantidad de exponentes, la cantidad de artistas que se volvieron claros exponentes dentro de este tipo de música, la balada romántica. Sentado frente al mar. La balada es un género que primero alcanzó popularidad en España, para después pasar a Latinoamérica. En el caso de España tiene influencia con la copla española, mientras que para Latinoamérica existe una gran influencia por parte del bolero. Es por eso que vamos a comenzar el programa con Bobby Capó, con su canción Llorando me dormí. Otra noche, cuando toqué a tu puerta, sabiendo yo que allí estabas, te negaste a contestar. Ya era tarde, pensé que estabas dormida, pero el celo me mataba y me empecé a preguntar. ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tersura? ¿Quién se estará haciendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de su ternura? Esa noche fue que supe que la amaba, porque el celo me mataba y llorando yo me fui. Esa noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando.